tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Iniciamos hoy la audición del 26 de marzo. Estamos iniciando también con este periodo de suplencia al compañero Carlos Pérez, que asumió la tarea y la responsabilidad de ser el candidato común de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Maldonado. Vamos a estar con ustedes los viernes en estos micrófonos de la 36, tratando de poder continuar y guiar la audición junto con mis compañeros en la semana que también me van a estar acompañando en esta tarea. Una tarea que, bueno, como decíamos, se ve cambiada y en principio un poco alterada por esta campaña electoral departamentales. Campaña que ya inició aquí en Montevideo, que ya inició en Maldonado, como decíamos, y que, bueno, eso va a estar cambiando a los compañeros que estamos haciendo esta audición al mediodía y entre semana. Saludamos a los compañeros en la radio, en los controles, saludamos a la audiencia y como decíamos, arrancamos esta audición con ya pocos días y pocas semanas, sin contar este fin de semana, nos queda una semana para una de las actividades principales que va a tener el 26 de marzo, que es el campamento de los jóvenes del 26, y queríamos agitar esta actividad porque, bueno, nos parece, como decíamos, central en el trabajo de la organización y sobre todo en el trabajo juvenil. Nosotros hemos definido como organización varias reivindicaciones y varias luchas que nos parecen centrales para la etapa que comenzó. Y una de ellas es la reforma educativa, sobre todo enfrentar la reforma educativa, y eso también va a venir acompañado del pedido presupuestal y de las luchas que desde el campo popular estudiantil se puedan ir desarrollando. Y para enfrentar y comenzar esas luchas, lo principal es la organización. La organización hay que fortalecerla, y estos dos días en que los jóvenes se van a juntar allí en Quillú, el fin de semana del 22 y del 23, es fundamental para concretar esta tarea, ¿no? Allí se van a dar distintos talleres temáticos sobre la historia del 26, sobre la historia del movimiento popular y político nacional, guiadas por compañeros del 26 de marzo y la óptica del 26 dentro de esa lucha histórica. Además, como decíamos, la reforma educativa, además las luchas y políticas internacionales que se vienen desarrollando a nivel mundial, el caso de Palestina como punta de lanza, pero también el caso de Haití, del Congo y de todos los pueblos y países del mundo que están luchando. Hay que contextualizarlo, hay que hablar sobre eso y bueno, por supuesto, sobre todas las cosas, tomar postura, y para eso también sirve este campamento nacional que se va a desarrollar el 22 y el 23. Decíamos, una cuestión central es la reforma educativa. una reforma educativa que seguimos insistiendo, es realmente, hoy todavía seguimos viendo la improvisación de esta reforma educativa, y lo vemos a las claras en la cotidiana. Gurises de secundaria que hoy están siendo a las llamadas clases de verano, tiene una sigla que ahora no la recuerdo porque antes se llamaba recuperación, ahora tiene una sigla nueva. Están yendo a clases de verano y muchos de los profesores de los cuales reciben a esos gurises, no saben qué decirles, ¿no? Si van a pasar, si van a tomar un examen, si van a tener que hacer el año de vuelta. Lo que se sabe a ciencia cierta es que esos gurises van a estar algunas clases de verano. Si pasan una prueba, ya no tienen que ir más. Si no la pasan, tienen que seguir yendo. Y después de esa clase de verano van a ser el siguiente año, y la mayoría sin haber tenido el aprendizaje que requiere esa materia, ¿verdad? Entonces van a ser el siguiente año sin haber aprobado el anterior o sin tener conocimiento de lo que pasó o de lo que tendría que haber aprendido el año anterior. Si lo vemos a futuro, claramente es un estamos hipotecando el futuro académico de muchos de nuestros gurises, ¿verdad? Hay que poner un ejemplo, gurises que en cuarto, en lo que antes era cuarto, con la materia física, que nos contaba hace poco una profesora de física, pasa sin tener conocimientos de física de cuarto a quinto. Una física que es muy distinta, pero que tiene mucho de los conocimientos de cuarto en quinto. Y en sexto nuevamente va a tener que cursar el mismo plan o casi profundizar los mismos temas que dio en cuarto, y hablando que ese estudiante en cuarto no tenía la capacidad suficiente como para aprobar el año. O sea, es una reforma educativa que pasa sin conocimiento, y que, bueno, hace que el año, digamos, como que ir a los ponchazos, salvando en primera instancia, para que no sea un número más en una clase y que pueda pasar. Y eso sabemos que eso no es estudiar, que eso no es adquirir conocimiento, y que se aleja cada vez más de nuestra perspectiva de lo que es y de lo que tiene que ser una educación, ¿no? La educación transformadora, de espíritu crítico, que ayude a razonar, a pensar por uno mismo a los estudiantes, y no que lo convierta en máquinas de repetir que solo sirva para aprobar un año. Además de eso, que digamos es una cuestión académica, nos vamos a meter y a conversar y a nombrar el bolsillo de la familia, ¿no? Que de los gurises que están yendo hoy a las clases. Y lo decimos con conocimiento de causa. Hoy un gurí que tiene que ir tres veces por semana o a veces cuatro veces por semana al liceo a hacer las clases de verano, está obligado a pagar los boletos. El boleto estudiantil gratuito en verano está suspendido, y eso no lo atendió la reforma educativa. Eso obviamente no le importó a los que diseñan la reforma educativa, y si les importó, obviamente no van a tocar los bolsillos del empresariado del transporte. Estamos hablando de que un boleto sale 60 pesos, 120 pesos por día tiene que gastar hoy un estudiante de cuarto, de quinto o de sexto para ir a estudiar esas clases de verano. Estamos hablando de mucho dinero por semana para una familia que hoy la mayoría de los uruguayos no alcanza y no llega a fin de mes. Cuando en tiempos anteriores el verano y la no salida, por decirlo de alguna manera, de esos gurises, achicaba y aliviaba un poco el bolsillo en cuestión de transporte y demás. Hoy eso no pasa, hoy los gurises tienen que estar pagando boletos para ir al liceo a estas clases de verano, sin saber si estas clases de verano van a servir para pasar el año, si siguen siendo clases, si están preparando para un examen. Los gurises solo están yendo al liceo. Y la mayoría de ellos aislados de sus propios compañeros. Son para nosotros ejemplos claros y concretos de lo que está haciendo esta reforma educativa. Que claro, si nos ponemos a pensar, quizás son ejemplos un poco banales y que bueno, tienen rápida solución, pero demuestra, por supuesto, la improvisación que genera esta reforma educativa. Ni que hablar de lo que ya han expresado los sindicatos docentes y trabajadores de la educación con respecto a esta reforma, ¿no? Una reforma que el gobierno entrante y electo ya ha dicho que no va a tocar. Nosotros recordamos a Orsi diciendo que de reformas no va a tocar ninguno, que no se trata de barrer con todo lo que venía, sino que de analizar caso por caso y demás. Nosotros realmente, cuando tenés a la mayoría del estudiantado y en pie de pelea, a la mayoría de los sindicatos docentes en pie de pelea, a la mayoría de los padres y actores de la educación también en pie de lucha y diciendo que esta reforma educativa solo vino a cambiar cuestiones intrascendentes de la vida del estudiante, uno no puede decir que no hay que barrer con las transformaciones. O estás del lado de los sindicatos de la educación y los gremios estudiantiles, o estás del lado de los gobernantes de derecha que generaron esta reforma educativa. O bueno, o pensás como ellos y pensás que esta reforma educativa es un buen cambio para nuestros estudiantes y la sociedad. Nosotros vamos a ir redondeando esta audición con un par de informaciones. Decíamos, de todo esto van a conversar nuestros gurises en el Campamento Nacional de la Juventud del 26, que se va a hacer el 22 y el 23 de febrero. Allí los jóvenes del 26 están promocionando y vendiendo canelones, que acá tengo el banner. Sale 200 pesos la porción de 4 canelones de verdura o de carne, y la pueden pedir al 091-222-654. Esto aporta directamente a las finanzas del campamento de la juventud del 26 de marzo, que sabemos no es una actividad para nada barata. Hay que pensar en el transporte que lleve a los compañeros hasta allí, hay que pensar en la comida. Recordamos que el campamento es totalmente gratis, no hay que llevar y no se le va a cobrar ningún ticket de ningún tipo. Compañeros, los vamos dejando por acá en este viernes con la promesa de ordenar un poquito más las ideas de la audición que viene el próximo viernes. Nos reencontramos el domingo con la audición dominical del 26 y entre semana con los demás compañeros.